Grillos, lápices y primaveras. Importan dos maneras de concebir el mundo. Una, salvarse solo, agujar ciegamente a los demás de la balsa. Y otra, un destino de salvarse con todos, comprometiendo la vida hasta el último náufrago. 16 de septiembre de 1976, 10 pibes de mi edad, Bonomazo, de entre 14 y 17 años que militaban en la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, los cargaron a cada uno de su casa para detener el acceso a subversión en las escuelas. Quisieron justificar los secuestradores. 4 chicos sobrevivieron en la cárcel, 6 siguen desaparecidos, ni muertos ni vivos. Están desaparecidos, no tienen entidad.